el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. Hace la corta. La radio sin frontera. Sí, en el 106.1. Radio Temer. La radio de la Pampa. Mientras el lobo no está. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23 por radiokermés.com. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23. Repite los domingos a la misma hora. Coger en castellano. Por radiokermés.com. En toda América, la caracola marina ha estado ligada a lo sagrado. Símbolo del agua, el nacimiento y lo primigenio, el sonido de las caracolas ha sido utilizado en rituales y ceremonias prehispánicas, atribuyéndosele poderes sobrenaturales. Narra el mito cosmogónico mexica que en la creación del quinto sol intervino el dios caracol marino Tezcatlipoca. Al final de los tiempos de la Cuarta Era, la última humanidad había sido destruida y el mundo estaba sumido en tinieblas. Se convocó a una reunión de dioses en Teotihuacán para deliberar la forma de crear un nuevo sol. Luego del debate, se decidió encender una hoguera donde uno de ellos se lanzaría en sacrificio. Dos dioses se ofrecieron voluntarios. Uno de ellos era Tezcatlipoca, el dios caracol, y el otro era Nanahuatzin, el pequeño dios doble de Quetzalcóatl. Llegó el quinto día de ayuno y abstinencia previo a la ceremonia y los dioses se reunieron en torno a la hoguera sagrada que ardía en un enorme fuego. Era la hora del sacrificio. Tocó el primer lugar al dios caracol, Tezcatlipoca. Parado frente al fuego, lo intentó varias veces, pero envuelto en temor, no se atrevió a dar el salto. Llegó entonces el turno de Nanahuatzin, y en un acto de gran valor, saltó y cayó en el centro del brasero divino. En unos instantes, el recinto se encendió con una gran llama, y Nanahuatzin salió convertido en sol. Cuando las brasas comenzaron a apagarse, Tezcatlipoca, avergonzado, decidió lanzarse a la hoguera. Pero el calor de las brasas ya no era tan intenso y el dios caracol brotó del fuego divino, convertido en luna. El alma y el cuerpo. Música, poesía y cine. Más ancestrales que nunca. En busca de sonidos nuestros, sonidos de acá. Sonidos que nos iluminen este derrotero de oscuridad. Sonidos ancestrales de ríos, de mares. Sonidos de caracolas y lunas. Sonidos de sangre derramada y gritos. Sonidos con lo que gritamos y gritamos en cada nueva colonización. Les proponemos coger ancestralmente, en busca de nuestra propia geopolítica del amor, con raíces nuestras, con palabras de por acá, de estas tierras, en busca del sol. Thank you.

lata y un cartel. Un par de ojitos grises. Se camufla entre baldosas. Sube vientre y despega, dando paso a su inspiración. Hay tanto tiempo sin ver el sol, que ha dejado en mí su última canción, que me fulmina y va así. Una química metida, cordones se pisa y va sonando. Así como viene, se va. Así como viene, se va. Y ha tardado tiempo en madurar. Respira y va dejando huellas abiertas. ¿Y hay que llegar al fondo de la taza para ver el destino? Aquí hay una ráfaga de estrellas, dos pájaros en vuelo, una sortija rota, y algo que se asemeja a una sombra, de pie, junto a una lámpara. Todo diseminado sobre un desierto blanco, un desierto de nieve, indescifrable. Tal vez sean tan solo fragmentos ilegibles de días ya vividos. Porciones de una historia desgarrada por los dientes despiadados del tiempo. Pero desde temprano, yo vi mi porvenir en una nube, o en aquella burbuja de cristal, donde había una casa vagabunda, con sus luces de fiesta y de leyenda, y un jardín encantado que llevaba de pronto hasta muy lejos, siempre en el fondo de todo hay un jardín, hasta la puerta oculta para salir a los peligros y a la desconocida inmensidad, para volver a entrar, medrosa o deslumbrada, a mi tibio refugio, a mi aterciopelado paraíso. ¿Cómo brillaba entonces aquel sol? Pocos años después descubrí mi sentencia, inscrita en el oscuro reverso de una piedra que rodó con el viento, desde el final hasta el principio de todo mi camino. Y esa fue mi condena, mi mandato de fuego: encontrar la secreta escritura de Dios dispersa en las imágenes del mundo, debajo de la hierba, en el fulgor del rayo, en la memoria de la lluvia. Tentativa imposible la de enhebrar los signos, el cifrado alfabeto que comienza en el verbo y termina con mis huesos. El sol ardía siempre sobre cada vocablo. A lo largo del tiempo leí más de una vez el fondo de mi suerte, el cielo y el infierno confundidos. Lo leí en unos ojos de chispas y de sombras, ojos para mirarse como en un largo insomnio de las profundas aguas. ¡Ah! Pero lo que veía en esas aguas no es lo mismo que vi a través de las lágrimas. Yo me veía en ellas como las más intensas y eterna primavera, aunque siempre aspirada por los remolinos, por el vértigo al borde del abismo, hasta que sobre mí se condensó la noche, se cerraron las aguas. Y hasta entonces, el sol enceguecía como nunca. Ahora estoy a solas, mi sombra desvelada frente al muro, contemplando la última señal que trazó en todas partes mi destino. Una larga fisura que corre como un río, como una zanja negra, como un tajo. Aunque tal vez no sea una frontera, un límite infranqueable entre mi ayer visible y mi mañana ciego, sino solo la marca de la unión entre la breve tierra y el reino prometido. ¿Y el sol? ¿Ya nunca el sol? Si miras otra vez el fondo de la taza, no verás nunca el sol del otro lado. Desde aquí no verás nunca nada. No verás más allá, sino un desierto blanco. Yo era el sol y brillaba sobre ti. Mis amigos, yo era esplendor, yo era el sol. patrón se ajustaba a mis medidas. ¿A dónde fui? Yo era el sol. Yo era el sol. Yo era el sol. Yo era el sol. Yo era el sol. Yo era el sol. Coger en castellano. Puede muy bien ser que la luz del día sea brillante y propicia sobre las hojas múltiples. Puede que la luz saque de los ojos de la gente la luz que está escondida. Puede que magnífica la gente arroje miradas ducales sobre las cosas de abajo y las ilumine. Puede que en la luz sabia y dulce de colonias viejas como el tiempo, labradas como la piedra que labraron artistas de otra especie, los cuerpos puede ser que resplandezcan y olviden que provienen del sueño, que fueron amasados en la noche. Puede que en el rumor de la mañana el recuerdo de la sombra quede atrás, como si el sueño debiera existir, pero no existe todavía. Puede ser que todo eso ocurra y, sin embargo, ¿quién asegura, quién garantiza que no estamos hechos de sombra y de sueño, que en la sombra se amarran las raíces, la honda pertenencia, la cima, el acto primario y celular? Sol cuando amanezca otra vez mirando al cielo. Fresco recibe el rocío de la mañana en tu piel tirado al suelo. Corazón abierto. Con la nostalgia de un Dios que ya no escucha. Donde los seres suben hasta el fin del tiempo.

sepan, me digan que no. Yo sé muy bien que existe el lado oscuro del sol. Coger en castellano, poesía en español. Arde la siesta puelchera, los caciques rojos del sol andarán, prendiéndoles fuegos brujos a las chilladoras de puro chillar. Cuando la luz del lagarto enjolle de verde la tierra solar, el cielo no será el cielo. Y agüita barrosa será el manantial. Hijo de las piedras, se queman tus ojos de tanto mirar. En algún rincón del pago, el alma del cobre también arderá. Thank you. Luego del tema de Inti Illimani lo siguió, bueno, Miguel leyó un poema de Benedetti titulado Otoño. Posteriormente lo siguió un tema musical de Cuarteto de Nos, El lado soleado de la calle. Nuevamente Miguel nos leyó un poema de Bustrias Ortiz, de poema titulado De la siesta, del poemario Zambas del Piedra Juan, que es del libro, bueno, del tomo 1 del libro titulado Canto Quetral. Y lo último que escuchamos junto con Bustriazo fue un tema instrumental de un guitarrista, Cacho Tirao se llama, y el tema es el tema que popularizó Gardel, Caminito Soleado. Es como la sección instrumental de la noche, porque a continuación vamos a escuchar un tema que se llama Vírgenes del Sol. Es un tema del año 44. Parece instrumental, pero la voz que se escucha con un tono muy agudo es Ima Sumac. Ima Sumac es una soprano peruana. Se llamó Soy la Emperatriz Chavarri del Castillo. Tuvo mucho éxito a nivel internacional en la década del 40, en la década del 50. Y lo que la caracterizaba era el registro vocal que tenía, porque alcanzaba 5 octavas diferentes. Ella era soprano, mezzosoprano, contralto, tenor y barítono. Falleció en el año 2006. Y lo que la caracteriza, aparte de haber sido famosa por esa voz, por la belleza y el exotismo que representaba a la peruana, era que era una princesa descendiente del Inca Atahualpa del Perú. Y es la única peruana que tiene un nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Escuchamos ahora el tema este de Ima Sumac. Les repito, se llama Vírgenes del Sol del año 44. Una voz muy particular, muy exótica. Dicen los que saben que es una voz única en el mundo. Y después del tema voy a leer un poema de Alejandro Nicotra titulado Mascarilla. Finalmente nos iremos con el tema musical de Soda, Cae el Sol. Les recordamos que si se quieren contactar lo pueden hacer vía Facebook, Coger en Castellano, o en Twitter, @cogecorderito. Nos vamos despidiendo de este capítulo 8 de la temporada 2 de Coger en Castellano. Quien me acompaña y conduce este programa, Miguel Ángel Lel, y quien les habla, o quienes conduce este programa, Bianquina Guadalupe Bustos, quien está del otro lado haciendo el audio, ayudándonos, es el cordobés Martín Rodríguez. Estamos en los estudios de RadioKermés.com 106.1. Hasta la próxima. Thank you. viejo sol nuestro. ¿Eres la mascarilla de tus muertos? ¿Los ojos fijos en la luz extinguida? Radio Sin Fronteras.